Bienvenidos a Resident, desde aquí hasta la 1 de la mañana. This is Resident. sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. In the mix. Resident. Metro 95.1. Resident Hernán Cattaneo, a radio show. la una. Resident Hernán Cattaneo. Metro 95.1. Pueden ir a facebook.com/Hernán Cattaneo, Instagram DJ Hernán Cattaneo o Twitter Cattaneo-Hernán. Seguimos en Resident por Metro 95.1 y Metro951.com hasta la una de la mañana. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo.

Metro 95.1. Donde estés, metro951.com/vivo. Resident, Hernán Cattaneo. We'll be right back. Resident, Hernán Cattaneo, a radio show. Seguimos en Resident por Metro 95.1 y Metro 951.com hasta la 1 de la mañana. Hasta la 1, Metro 95.1. hasta la una. Resident Hernán Cattaneo. In the mix. Pasaban en Resident eran Nico C y Chris Moisio, Andrés Sabota, Saichowski, espero que se pronuncie así, y Antrim, gran amigo y productor cordobés que abrió uno de los shows de Forja que hice el mes pasado junto a Ezequiel Arias, con su último track, Experiment, un remix de Black 8. Y así llegamos al final de este Resident por Metro 95.1 y Metro951.com. Los espero a todos el próximo fin de semana y ahora los dejo con el gran DJ Paul. Resident, sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo, Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Donde estés, interactúa. Metro951.com. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. En minutos. Selections by DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. Vienen todos, los más grandes del planeta. Buenos Aires estará sitiada. En noticias de esta semana, Argentina rinde el mundo. Las peleas ocultas del G20. Lo que nadie cuenta de la cumbre de presidentes. Intrigas, advertencias y excentricidades. Dardos cruzados entre Trump, Xi Jinping y Putin. Macri entre presentador y árbitro. Además, fatfashionismo. El furor por las chicas XL. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Domingos, 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. so sick. I follow a code, never freestyle, I always write. Arroba DJ Paul Oficial. Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. a 3 AM. facebook.com/DJ Paul Oficial. El sonido se despierta. Selections by DJ Paul.